Caneto y Panati, que hacía que no les veía la hostia. Con el foco no os veo, chicos, pero sé que estáis ahí. La canción de Balón Rojo. Venga, a romper las caderas.